baja un lugar. Sí, se ubica en el número 5 esta semana los chicos de BTS con Butter. Los gobiernos, atención, de diferentes países, bueno, han comenzado sus campañas de vacunación contra el COVID-19 desde principios de este año. Sin embargo, ahora se enfrentan a que las personas no quieren recibir la dosis, ya sea porque tienen miedo a los efectos, bueno, secundarios, ¿no? O porque simplemente no lo desean. Bueno, para motivar lo que es la inmunización masiva, las autoridades han creado diferentes incentivos que van desde remuneraciones económicas hasta premios y experiencias. Por ejemplo, en Indonesia, los gobiernos locales con los fans de BTS decidieron hacer un evento para llamar a los jóvenes a vacunarse. Mira qué buena iniciativa en todo caso, ¿eh? Me gustan los fans que tienen los chicos de BTS. Nos quedamos con ellos entonces en la posición número 5. Ya suena Butter. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the booty. It's a sidestep right left to my beat. I like the moon rock with me. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that can sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha, making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm at your heart into two. I got this superstar glow, so ooh, to the boogie line. Side step right, left to my beat. I like the moon rock with me. I'm the nice guy, got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the plans get moving when the bass low. Got army right behind us when we say so. Let's go. Seguimos avanzando en esta jornada de domingo. Vamos a seguir bailando, claro, por supuesto, porque estamos en la posición número 4. Así es, baja un lugar esta semana. Atención, fanáticos de Wisin, de Jay Cortez y Los Legendarios, porque Fiel baja un lugar esta semana. Así que nos quedamos con la posición número 4. Ya suena Fiel. Lista 10. El tiempo volando se va. Hoy te tengo, pero quizá mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando

noche quiero verte. Que hay que aclarar par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. En FM OK. Ya llegamos a la primera posición aquí en la lista 10. Como siempre, un agrado porque este tema es realmente buenísimo. Ha estado en número uno en varios países de esta parte del globo y le ha ido bastante bien a Rauw Alejandro, que se apodera otra semana más de la posición número uno con el tema Todo de Ti. Así que bien por todos los fanáticos y por este artista, ¿no? Que se mantiene aquí en FM, ¿ok? En la primerísima posición. Nos quedamos con eso y los invitamos a revisar nuevamente, como siempre, ¿no? Todos los domingos a las 22 horas, nuestra lista 10. No se vayan de la programación, porque está realmente bueno en este domingo 8 de agosto. Nos vemos. Chao. 10. Lista 10. También Spotify.